Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con la Gobernación Regional del Maule, el agro, la vivienda, el comercio, el sector policial y obras públicas, porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado en Hora Prime. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Ahora comienza Impacto Regional. La sequía y el cambio climático es una amenaza para el agro y desde el gobierno no se han conocido qué medidas de fondo han iniciado para combatir el peligro del calentamiento global. Lo hemos dicho, Naciones Unidas ha identificado varios criterios de vulnerabilidad. Ante el cambio climático, hay riesgo de sequía, alza en el nivel de los mares, incendios forestales, aluviones, entre otras tantas cosas más. Estamos de cumpleaños, ya son 12 años al aire. Ahora vamos a escuchar a nuestro buen amigo Andrés Solar, quien nos da a conocer los titulares. Este 27 de febrero de 2023, Impacto Regional cumple 12 años continuos y lo hacemos con mucha actividad noticiosa. Hoy sábado 25 de febrero de 2023, hacemos un programa especial con grandes invitados que debaten los temas polémicos de plena actualidad, siempre por Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM en Hora Prime a contar de las 10:30 de la mañana. Estos temas los hemos analizado y los seguiremos haciendo, ya que son los principales problemas de la gente. Los empresarios forestales responsabilizaron al gobierno de llegar tarde a combatir los incendios y con gente de poca experiencia. La mayoría intencionales, los que han dejado cientos de viviendas totalmente destruidas, miles de hectáreas quemadas y varios muertos. Es increíble que nuevamente la propia gente tuviera que defenderse del fuego. Otro gran problema que tiene que solucionar el Ejecutivo es el tema de las ISAPRES. En economía, la inflación se ha transformado en el talón de Aquiles del gobierno. Los supermercados y los terminales de frutas y verduras suben todos los días los precios, pero ninguna autoridad de gobierno parlamentario levanta la voz para terminar con esta situación que cada día afecta más el bolsillo de las personas. En otro tema, muchos compatriotas aseguran que las mafias ganan cada día que pasa más terreno. El aumento de los crímenes por encargo y lo peor, el aumento del uso de armas de fuego, los robos con violencia, las violaciones y el narcotráfico es una lamentable situación que ya se adueñó de medio país. Por otro lado, seguimos mal en salud. En el país hay cerca de 3 millones de personas en lista de espera y más de 350 mil esperan por una cirugía. Impacto Regional está de aniversario. Este 27 de febrero cumple 12 años ininterrumpidos al servicio de la comunidad. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Con 10 de la mañana con 37 minutos, 10 de la mañana con 37 minutos, usted está en la sintonía de Impacto Regional de hoy sábado. Ya estamos, mire cómo avanza el tiempo, ¿eh? Ya estamos llegando a fin de mes de febrero. ha pasado rapidísimo este mes y se viene el día más complicado, el mes de marzo, señora, señor. Ya vamos a hablar de ello porque estamos de cumpleaños. Así es, estamos de cumpleaños, ya son 12 años al aire. Han pasado 12 años desde que partimos con nuestro programa Impacto Regional, que se emite por la onda de Radios Mágica y Amiga de Talca todos los sábados desde las 10:30. Vamos a saludar de inmediato a nuestro primer invitado. Él fue ex presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral de nuestro país. Él es abogado de profesión y está y ha venido a otros aniversarios y ha estado junto a nosotros a Impacto Regional. Don Patricio Santamaría, buen día, gusto saludarlo, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Moisés. Parto por desearle mucho éxito, primero por felicitarlo por estos 12 años que ha estado ahí de manera permanente, constante, trabajando básicamente para los auditores de la región del Maule en su importante programa Impacto Regional. Tengo la mejor impresión suya y sé que hay equipos de trabajo detrás de estos proyectos que duran y se mantienen en el tiempo, pero sé que el que hace ahí el mayor peso es usted. No dejo de recordar una elección en los 9 años que estuve en el servicio electoral, 8 de ellos presidiendo esa importante institución. No dejo de recordar una elección sin verlo a usted como el primero que estaba casi esperando mi llegada. Yo llegaba muy temprano para hacerme cargo en el lugar donde teníamos el centro de cómputos, de donde teníamos que comunicarnos con los medios. Y el primer saludo, primero una mano muy respetuosa y después un abrazo con mucho cariño, era el suyo, Moisés. Y debo reconocerle ahora públicamente que me daba mucha fuerza para enfrentar el día de la elección, porque era un periodista que venía de regiones. Yo también soy un hombre de regiones, de Valparaíso. Mi hermana vive, en todo caso, en su región. Sé que viajaba con mucho esfuerzo y estaba ahí. La primera entrevista habitualmente era para la Radio Mágica y Amiga, cuando no, en algún rincón del set que tenía preparado el Cervel, usted me daba el privilegio de poder contarle y poder comunicarme con las personas que escuchan su programa, y estoy seguro son muchas. Me ha tocado estar, como dice usted, presencialmente, compartir con autoridades nacionales, compartir con autoridades provinciales, con personas relevantes de la región del Maule, de Talca fundamentalmente, en un ambiente de amistad, y qué es lo que usted genera. Así que quiero no solamente reconocer los 12 años de la radio sino que y del programa, sino básicamente su esfuerzo, la iniciativa, esa fuerza que usted demuestra, que es muy importante en tiempos como hoy día. Ya regreso con usted, don Patricio Santamaría, ex presidente del Consejo Directivo del Cervel de nuestro país, que ha sido destacado. 9 años estuvo ahí prácticamente don Patricio Santamaría. Quiero ir a la otra línea, don Patricio, también, y ahí quiero saludar a la gobernadora regional del Maule, quien ha estado trabajando a full, con incendio, con delincuencia, con crímenes, de todo. Y eso que a veces algunas cosas no le corresponden a ella. Señora Cristina Bravo, bienvenidos a Impacto Regional nuevamente. La saludo. Un abrazo para usted. Hola, muy buenos días a todos y a todos los auditores de Impacto Regional, sobre todo en este gran día para ustedes, para el programa. Quiero saludar a Moisés y a todos los panelistas que se encuentran ahí, a todos los que han llamado. La verdad es que un gusto para mí poder compartir con todos ustedes en este sábado. Oiga, gobernadora, don Patricio Santamaría, nosotros también en esta oportunidad, por ser nuestro aniversario, vamos a hacer la nota humana. Tenemos aquí a una persona que tiene todos sus papeles al día, lleva un par de años en nuestro país, él es venezolano, se saca la miércale acá en pleno centro de Talca, él es Mauro Murillo. ¿Cómo está, Mauro? Gusto saludarlo. El gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación, don Moisés. Y primero que todo, felicidades por los 12 años de su... de la radio, pues. ¿Del programa? Del programa, exactamente. Del Pato Regional. Bien, oiga, gobernadora, nacimos como los gitanos. A decir verdad, varios recintos nos cobijaron por bastante tiempo. Es así, ¿cómo olvidar el Hotel Cordillera, el Monkey Coffee, Bansen y la Chanchá y otros? Llegó la pandemia hace 3 años y estamos desde los estudios de la radio a la antigua, dirán ustedes. Los que somos más de edad, como yo, por ejemplo, yo tengo un par de años, han desfilado por nuestros micrófonos autoridades, políticos, dirigentes sociales y un sinfín de representantes sociales, conversando de los temas que están de actualidad y que afectan a nuestra región. Entonces, con eso, le quiero preguntar a la gobernadora de la región del Maule, Cristina Bravo, ¿qué opinión le merece este programa? Lleva 12 años ininterrumpido en la radiotelefonía local. ¿Y cómo ve usted, que ya conoce hace algún tiempo este programa Impacto Regional, cómo hemos tratado los temas de la región del Maule, el país, la pandemia, los crímenes, la delincuencia y lo demás? Gobernadora de la región del Maule, tiene la palabra desde este momento. Bueno, primero que todo, yo, como lo dije al principio, quiero felicitarlo. Este es un programa que no solamente informa a la ciudadanía, sino que se atreve a poner en el tapete distintos temas que es importante que la ciudadanía conozca, y además muestra las distintas posiciones que tenemos frente a un determinado tema. Yo siento que además nos muestra el ámbito solidario y muchos otros ámbitos que son necesarios de destacar en un programa con Impacto Regional. Yo quiero felicitarlo también a Moisés por su perseverancia, porque constantemente está en terreno tratando de preparando su programa para el día sábado, y obviamente está donde está la noticia para poder acompañar a la ciudadanía e informarla. Así que yo lo quiero felicitar. Ojalá que sean más de 12 años en este aniversario. Es muy importante destacar que cuando los programas permanecen, los programas radiales permanecen, se debe a que no solamente tienen una buena aceptación de la ciudadanía, sino que además ustedes durante la pandemia y después de la pandemia han acompañado permanentemente a todos los vecinos y vecinas, no solamente de la provincia de Talca, sino que muchas veces yo estoy en el programa y hay amigos que me escuchan en Linares y me dicen, oye, está en el programa Impacto Regional, entonces es un programa que trasciende nuestra provincia y obviamente trata de llegar a la mayor cantidad de gente posible con distinto tipo de información. Ya regreso de inmediato con usted, gobernadora, y con don Patricio Santamaría. Quiero ir con las pericias de un venezolano que no lo ha pasado bien en Talca. El hecho de que muchos venezolanos estén involucrados en situaciones de violencia, incluso con resultado de muerte, le ha pasado la cuenta a Mauro Murillo, que en Talca no lo ha pasado bien, pese a ser un buen emprendedor y tener todos sus papeles al día. Murillo, de nacionalidad venezolana, lleva 5 años viviendo en Talca, con su señora, un hijo pequeño y otro que viene en camino. Me gustaría preguntarle para que sepa nuestras autoridades, la señora Cristina Bravo, gobernadora de la región del Maule, don Patricio Santamaría, abogado y también presidente, expresidente del Consejo Directivo del CERVEL, ¿por qué se vino a Talca usted? ¿Por qué eligió la ciudad de Talca? Buenos días, otra vez de nuevo. Me vine a Talca porque realmente mi hermano tiene 7 años aquí en Chile. Y cuando llegó a Chile, inmediatamente se vino a Talca. Le habían hablado muy bien de Talca. Le dijeron que era la séptima región y era la mejor. Cuando llegué a Chile, él me dijo, vente para acá. Y desde ese momento, desde que llegué aquí, estoy aquí en Talca. Tengo 5 años. Murillo, que tiene un local en pleno centro de Talca, de la ciudad, entre Oriente 1 Sur, Dulce Panda, donde venden productos que ellos hacen y que son de su país, acusa que la envidia de otros le ha hecho pasar malos ratos. Sería bueno que Mauro nos contara de esa experiencia, por supuesto, a Impacto Regional y a toda la gente que se está incorporando a nuestras redes sociales, y también a don Patricio Santamaría y también a la gobernadora de la región del Maule. Cuéntenos desde ahora ya, Mauro Murillo. Sí, don Moisés, mire, como puede ver, nosotros como emprendedores, ¿verdad? Empezamos hace 4 años con Dulce Panda y de verdad nos ha ido muy bien, no lo vamos a negar. Lamentándolo mucho, tenemos alrededor muchas personas envidiosas con mala onda, como se dice aquí en Chile, y nos ha hecho la vida imposible, pues realmente. La verdad que da vergüenza decirlo, lamentándolo mucho. Para nosotros los venezolanos, nuestro enemigo es el mismo venezolano. Y es da mucha lata decirlo, pero es así. Tenemos más el apoyo del chileno. Gracias a Dios nos abrieron las puertas de aquí, de su país, un país tan maravilloso. Y hemos logrado tanto gracias a ellos, realmente. Ok, pero hemos visto situaciones muy complejas ahí en la galería donde están ustedes, la 3 Oriente, 1 Sur, y hay gente prácticamente, por lo que veo, son de toda nacionalidad extranjera. Sí, es compartido. Tenemos realmente... no tengo claro por qué se llega a esta situación. A veces, inclusive, hemos visto de afuera, cuando he pasado por ahí, algunas cosas, inclusive, matonescas. Lamentándolo mucho, don Moisés, como lo había explicado, hay personas que son muy envidiosas. Lamentándolo mucho. Y no le gusta ver a las personas que estén mejor que otras personas. En este caso, en mi caso, hay personas a mi alrededor que no le gustaría que yo esté bien. Sí, pero eso puede llegar más allá. A eso es lo que voy, Mauro. Sí. Hay que tomar cartas sobre el asunto, realmente, sobre ese tema. Es un tema muy delicado. Realmente, todos estos problemas le han afectado mucho a mi señora, que está embarazada. Es muy estresada, realmente. Bastante estresada. Y no hemos querido llegar a mayores, realmente. ¿En qué sentido? Buscar alguna denuncia para poder evitar todo este rollo. Pues realmente es que nos parece algo tan tonto que por envidia, porque esa es la palabra, no hay otra, hemos pasado por cosas y situaciones en nuestro local bastante incómodo. Bien, quiero ir con don Patricio Santamaría, es presidente del Consejo Directivo del CERVEL. Don Patricio, este año el CERVEL tendrá nuevamente trabajo debido a la nueva constitución y el próximo año también tendrá bastante movimiento. ¿Cómo califica usted el trabajo del CERVEL en los últimos años, tomando en cuenta que hasta ahora ha tenido bastante trabajo? Patricio Santamaría, en estos momentos va a hablar con todos quienes están escuchando de norte a sur y de cordillera a mar. Patricio Santamaría. Bueno, Moisés, primero aprovechar de saludar a la señora gobernadora regional, Tina Bravo, también a Mauro Murillo, un hermano nuestro que nació en Venezuela y que ha venido con su señora, su hijo, y espera un próximo chileno que nazca, ¿no es cierto?, además en Talca. Saludar a los demás panelistas y contestar directamente su pregunta. Chile ha asentado la democracia en un tiempo. El año 2013, nosotros como servicio electoral nos dimos cuenta que era una institución fundamental, porque en el proceso electoral general, la elección, el momento en que la persona delega la soberanía en un representante, como se hizo en el caso de gobernadores regionales, por ejemplo, pasó a ser algo fundamental. Y en un momento de mucha crisis, en un momento donde se desconfía del otro, en un momento en que hay problemas de representatividad, en un momento en que las personas quieren tener una mayor participación. De tal manera que tuvimos que enfrentar un cambio de época, diría yo, no es por falsa modestia, pero de alguna manera básicamente por los equipos que estaban durante mucho tiempo, desde el año 1986, cuando se vuelve a formar el servicio electoral que se había creado en 1925, pero que estuvo interrumpido ahí en el tiempo de la dictadura, y pues el año 86 se repone con Juan Ignacio García, quien quiero aprovechar, a pesar de que falleció hace unos cinco años ya, rendirle un homenaje. Fue la persona que formó equipos en todo el país que supieron adaptarse a ese cambio. Y usted lo veía cómo trabajábamos y nos acompañaba ahí trabajando en los días de elecciones con su grabadora, ¿no es cierto?, captando hasta los últimos detalles. Le dábamos la importancia que tiene la elección. La democracia no es solamente elegir. La democracia también significa que las personas se involucren, se relacionen con los demás, creen comunidad, resuelvan los problemas en conjunto y los vivan diariamente en el trabajo, en la casa, con los amigos. La democracia es el mejor sistema de relacionamiento que hemos conocido hasta ahora, el mejor sistema de asociatividad, el mejor modelo, forma, ¿no es cierto?, de trabajar en conjunto. Entonces, hemos tenido años de mucho trabajo. Hay un equipo importante durante mi gestión. Logramos conseguir un aumento de básicamente de personas. Había 13% de quienes conformaban el servicio electoral eran profesionales, y durante el gobierno de la presidenta Bachelet se realizó una reforma, la mayor reforma, la última mayor reforma electoral, y logró crecer. Hoy día son 410 personas y no los 295 con que recibimos el servicio, que están en todo el país. Hay muchas personas jóvenes que se han incorporado con un espíritu distinto. Yo siempre he dicho que más allá del respeto que tengo por los funcionarios públicos, las personas que están en el servicio electoral tienen y se dan cuenta el rol que desempeñan, la importancia del rol que desempeñan. ¿Se imagina usted un error que se comete en una elección, un fraude que se comete en una elección, una situación que afecte la credibilidad más allá de lo que hoy día está puesta en cuestión, fundamentalmente por algo que creo yo heredamos en los momentos en que no había democracia, que es el individualismo y que es esto de desconfiar del otro? Eso lo muestran las encuestas. Se trabajó también para ello, generamos un programa de formación ciudadana, que usted lo conoce, que en algún minuto voy a viajar yo un día sábado a instalarme, a poder conversar con usted. Eso me comprometo desde ya, y después pasamos ahí a Dulce Espanda a conocer a Mauro y a traernos algunos productos venezolanos. Y también, bueno, si es posible, saludar a la primera autoridad regional, a doña Cristina Bravo. Pero el servicio electoral está preparado para enfrentar las elecciones que vienen, y vamos a salir adelante en la medida en que confiemos en un trabajo profesional, en un trabajo que se ha hecho con mucha garra y entendiendo la importancia que tiene en la vida del país. Sí, y hay que decir que viene Mauro Murillo vestido de su, lo que es él, pues, ¿eh?, de chef, ¿eh? Así que lo felicitamos acá, ¿eh? ¿Qué le parece, gobernador, a las palabras de don Patricio Santamaría? Bueno, primero que todo, yo quiero saludar a don Patricio, al señor Murillo también, y a todos los panelistas que puedan conectarse en un rato más al programa. Yo también quiero un poco reforzar desde afuera el rol que ha tenido siempre el CERVEL en todos los procesos, eleccionarios, es impecable. Yo quiero destacar que siempre como uno le tiene como temor a someterse a los procesos democráticos, y la verdad es que a mí ya había sido complejo mi elección de consejera regional, pero ya cuando tomamos la decisión de ir de candidata a gobernadora regional, yo siento que fue un proceso muy largo, donde hubo primaria, primera vuelta, segunda vuelta, y yo siento que es una de las instituciones que te da el apoyo que uno requiere, el apoyo, la sugerencia, así que yo soy una agradecida, es una de las instituciones más antiguas de nuestro país, junto al registro civil, y me ha tocado trabajar de manera permanente con ellos en otros espacios públicos que he trabajado, y la verdad es que yo destaco, porque además se han adecuado a todas las normas y a los cambios que han habido en las distintas leyes de los procesos eleccionarios, y cumplen además un rol fiscalizador importante. Gobernadora, ya que estamos los inmigrantes, Y dicen que hay cifras negras. No sé si usted ha escuchado por ahí. Negras quiere decir estos clandestinos que han llegado a nuestro país. Y también han llegado mucho acá a la región del Maule, que nadie sabe dónde están, qué hacen, a qué vienen. Gobernadora, Talca se ha llenado de inmigrantes y la mayoría ha llegado por pasos clandestinos. Y lo peor es que no hay director de migraciones y de otros tantos más de este gobierno, ¿para qué decir? Desde que asumió este gobierno. ¿Qué pasará con la región del Maule con tanto extranjero indocumentado, sin trabajo? ¿Dónde están viviendo? ¿A qué vienen, gobernadora de la región del Maule? Usted ha conversado, por supuesto que realmente no sé si este tema le corresponde a usted, porque le hemos tratado tantos temas que realmente le corresponden a otro. Pero eso no están. Efectivamente. Eso no se ven. Efectivamente. Es un tema, bueno, yo acá nosotros en la región del Maule no tenemos la misma situación de Arica, y yo eso lo sé de manera cercana porque tenemos una relación permanente con los gobernadores y gobernadoras del país. Y en ese sentido, nosotros hemos visualizado lo que le ha tocado pasar al gobernador de Arica, al gobernador de Tarapacá, respecto del tema de migraciones. Esas regiones son las regiones que tienen muchos más pasos que están sin control. Ahí es por eso que en materia de crimen organizado, Arica ya está avanzando en conjunto con el Ministerio Público y nosotros también vamos a seguir los mismos pasos. Pero yo siento que en la región del Maule, obviamente que afecta no tener las autoridades correspondientes que se hagan cargo de los distintos temas, sobre todo cuando hay que tomar decisiones. Los subrogantes les cuesta un poco más tomar decisiones y hacerse cargo de implementar planes, programas. Pero en el caso de la región del Maule, yo siento que de hace un tiempo atrás, hoy día la realidad más cercana que yo conozco es que cuando llega una familia migrante a la región del Maule tiene la misma oportunidad que otra. En el caso de aquellos que hacen sus papeleos, sus trámites, tienen atención en los CESFAN, tienen matrícula en los establecimientos educacionales, y también hay que reconocer que así como el señor Murillo, que viene a contribuir al desarrollo de, se viene primero porque no estaba teniendo una calidad de vida mejor en su país, y por eso viene a buscar otra oportunidad a la región del Maule. También tenemos que destacar que hay muchos migrantes que trabajan como médicos en los distintos centros hospitalarios de la región del Maule y vienen a aportar a la falta que nosotros tenemos de distintas especialidades. Sin lugar a dudas que hay una parte también que lamentablemente se han visto involucrados en distintos problemas delictuales de la región del Maule, y ahí es donde nosotros tenemos que ser capaces de poder distinguir e implementar una política pública que a mí no me corresponde como gobernadora regional, pero nosotros estamos dispuestos a aportar en esa contribución para poder tener una política pública que permita tener más control respecto de las personas que ingresan a la región del Maule o que ingresan al país y que en el fondo vienen a contribuir que nosotros no vivamos seguros. Pero yo creo que hay que hacer distintas distinciones, Moisés, porque así como tenemos migrantes que vienen a delinquir, por decirlo de alguna manera, también tenemos otros que vienen a contribuir con el desarrollo económico y obviamente también vienen a contribuir con sus conocimientos. La mayoría que tengo varios amigos médicos que son que vienen de otros países y la verdad es que han sido un aporte al desarrollo de la región y del país. Correcto. Oiga, don Patricio Santa María, con su expertise, con estos años de experiencia de y que ha viajado por el mundo usted con su alto cargo que tuvo ahí en el servicio electoral, ¿Chile debe modernizarse en relación táctica, estratégica, tecnológica y tipo de policías que enfrenten el nuevo perfil de delincuencia, don Patricio Santa María? Sí, mire, si bien no es un tema que yo maneje en profundidad, me da la impresión de que nosotros sí tenemos ya bastante avanzado, si uno, respecto del tema me refiero. Cuando me ha tocado trabajar, como usted dice, en distintos lugares, de hecho tuve el privilegio, ya habiendo salido del CERVEL, yo estuve en el CERVEL precisamente hasta febrero del año pasado, es decir, un año afuera. Durante el año 2022, algunos países de África decidieron invitar por primera vez una misión de expertos, dice, yo digo interesado y estudioso, no me la doy de experto en esto, pero en el tema electoral, y tuve el privilegio de que pensaran en mí, y estuve en las elecciones presidenciales, las últimas elecciones presidenciales de Angola, y hemos estado conversando, viendo la posibilidad de apoyar las próximas elecciones en distintos países de África. Es muy interesante porque hasta ahora nosotros habíamos trabajado con la Unión Europea, habíamos trabajado con la OEA, básicamente en las Américas y el Caribe, pero para no rehuir su pregunta, en general cuando uno trabaja con las policías de esos países para los efectos, por ejemplo, de la votación de nuestros compatriotas en el exterior, se da cuenta y recibe el reconocimiento de lo que las policías chilenas en cuanto a formación aportan a esos países. Aquí hay muchas personas que vienen a formarse a la Escuela de Investigaciones, a la Escuela de la PDI, con carabineros, el ejército, con distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer, sí, es un esfuerzo para generar ese avance que usted dice, aprovechar las nuevas tecnologías y ponernos al día para enfrentar. ¿Aló? Tecnología y es para precisamente delinquir. Correcto. Ahora, lo único que quiero preguntarle a la gobernadora, porque yo sé que tiene mucho hoy día, tiene mucha actividad. Fíjese que lo que llama la atención a la gente es que entre tanto desastre, gobernadora de la región del Maule, festival, que parece farándula lo que tuvimos en el Festival de Viña, vacaciones y demás. No hemos olvidado de muchas cosas. Por ejemplo, lo que pasó, Chile sigue siendo afectado por los incendios. De hecho, la estadía del Ten Tanker se extendió por más días para poder seguir combatiéndolos. Lamentablemente, el ministro de la Vivienda, Carlos Montes, se le ocurrió echarle la culpa a los conejos por la continuidad de los incendios. Pensábamos que en el gabinete faltaba gente con más edad, más experiencia para enmendar muchas actividades. No obstante, Montes desvirtuó esa apreciación, desafortunadas opiniones. ¿Usted se quiere hacer cargo del tema, gobernadora, ya que la vimos prácticamente en las llamas de los incendios en esta región del Maule? Bueno, al respecto yo puedo señalar que nosotros desde el gobierno regional, de manera permanente, nos hacemos cargo de aportar en la emergencia sin ser parte o sin coordinar el comité de emergencia. Cuando tú eres electo popularmente, como en el caso del cargo de gobernador o gobernadora, nosotros nos ponemos a disposición con la autonomía que tiene ser electo. Y obviamente una de las cosas que hemos definido como gobierno regional es apoyar de manera permanente a bomberos con recursos. No solamente durante el 2022 aprobamos más de 12 mil millones de pesos para que ellos puedan comprar carros de bomba y un bote Zodiac para poder abordar la emergencia, sino que además nosotros aprobamos más de 400 millones de pesos para que ellos puedan tener implementación, para que se vayan comprando trajes. Sabemos que eso es muy poco para todo lo que requiere bomberos, pero para el año 2023 espero que en las próximas semanas podamos aprobar en el Consejo Regional un programa extraordinario para que se puedan emplazar cuarteles de bombas, sobre todo en los sectores rurales donde no hay. Lo mismo también para CONAF. Nosotros hace varios meses atrás, para prevenir el tema de los incendios forestales o para ir adelantándonos, habíamos aprobado recursos para comprar drones y distinto equipamiento que necesita la ONEMI, como piscinas también, para juntar agua, para que los helicópteros puedan acudir y vayan a apagar los incendios forestales. Es el rol que nosotros hemos querido tomar desde el gobierno regional, es el rol que yo he querido implementar como gobernadora regional y lo vamos a seguir haciendo el 2023. Ya hemos convocado al director de CONAF y también al director de SENAPRED, Carlos Bernales, para poder avanzar en un programa que permita prepararnos para la temporada de fines 2023, principio del 2024, porque no solamente tenemos los incendios, sino que también vamos a tener las nevazones, sobre todo en los sectores apartados, que fue donde más afectó el incendio forestal ahí en la comuna de Longaví, donde tenemos muchos adultos mayores que viven hoy día en sectores que están sin conectividad vial y sin conectividad de telecomunicaciones. Y ahí es donde nosotros como gobierno regional tenemos que ir en busca de soluciones para todos los vecinos que se ven afectados en la región del Maule. Pero reforzar el compromiso antes de despedirme, Moisés, no solamente de contribuir permanentemente a informar a la ciudadanía en este espacio que usted dirige como es su programa, sino que reforzar el compromiso de seguir con la camiseta por el Maule y trabajar por todos, sin importar que sean las facultades nuestras o no. Así que estamos muy, muy conformes, la verdad, porque si bien es cierto, lamentablemente se quemaron varias hectáreas en Longaví, nosotros tenemos distintos programas que queremos ir en ayuda a todos aquellos emprendedores que perdieron su capital de trabajo y ahí tenemos un programa que aprobamos el jueves en el Consejo Regional, que es un programa que va a llevar la Corporación de Desarrollo Regional por más de 3,000 millones de pesos, que nosotros queremos participar de la rehabilitación productiva de todos aquellos agricultores y emprendedores afectados por el incendio forestal. Ahí es donde nosotros ponemos asistencia técnica y nos ponemos con el 50%. Si algún emprendedor perdió su capital de trabajo, nosotros ponemos 5 millones, por ejemplo, y él pone el otro 5 millones. Si alguien está dispuesto a poner 10 millones, nosotros ponemos el otro 50%. Ese es un programa que ya echamos a andar y que ya lo aprobamos junto al Consejo Regional el jueves, pero además aprobamos el programa de empleo de CONAF por más de 4,000 millones de pesos, donde vamos a tener cuadrillas especializadas que también en el caso de empedrado pueden recuperar todo lo que se perdió durante los incendios forestales del 2017. Entonces, si bien es cierto, el programa CONAF viene a solucionar el programa de desempleo que tenemos en la región, pero además nosotros le hemos pedido al director regional que establezca cuadrillas especializadas que trabajen durante todo el día, que permitan abordar todos aquellos lugares que fueron afectados por los incendios forestales. Así que desearle que cumpla muchos años más, Moisés, en su programa Impacto Regional. Yo voy a estar acompañando en la medida que me inviten, pero decirle a la ciudadanía que cuando uno trabaja en equipo o cuando uno se hace cargo de las necesidades, sin importar si son mis facultades o no, lo más importante es llegar con las soluciones a todos los maulinos y maulinas. Muchas gracias y que tengan una tremenda jornada y un feliz aniversario. Y con este tema, que lo estamos despidiendo a Mauro Murillo. Gracias, Mauro. No, gracias a usted, don Moisés. Gracias por la invitación. Espero que sea muchos años más en su programa Impacto Regional, que de verdad esto es para mí una grata invitación. Gracias. Gobernadora de la región del Maule, muchas gracias por participar en este nuevo aniversario de este programa Impacto Regional, 12 años ininterrumpido. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que sea un buen fin de semana. Abrazo y cuídese. Don Patricio Santamaría, ex presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral de nuestro país, que ha sido muchas veces, en muchos países, realmente autoridades de todo nivel y que han llegado a nuestro país, han destacado la labor de los ejecutivos del CERVEL. Don Patricio Santamaría, un abrazo para usted. Gracias por participar en estos 12 años de nuestro programa Impacto Regional. No, a usted, Moisés, a usted, a su familia, a mi colega. Muchas gracias. Parece que ya es colega mía, su hija. Sí, este año le queda a Ana. Tiene que defender. El último año. Entonces, dele todo mi saludo. Muchas gracias. Como le digo a su familia, a usted un reconocimiento. Usted es una persona que en algún momento, cuando el país deje de ser solamente Santiago y se mire las personas que en regiones han hecho aporte, usted sin duda va a estar, ya está por lo menos, en mi corazón, ya está en mi agenda anotado, y si algún día me corresponde tener que destacar a alguna persona en la región del Maule. Moisés, usted es una gran persona. Usted, más allá de periodista, más allá del programa Impacto Regional, en usted conocí a un amigo, una persona que tiende la mano, una persona que se preocupa realmente de los demás, y eso hoy día hay que destacarlo, porque personas como usted hacen mucha falta en el país, y si hubiese más personas como usted, hombres, mujeres, jóvenes, niños, este país sería mucho, mucho mejor. Que tenga mucho más años y cuente siempre conmigo. Gracias, don Patricio Santamaría. Nos estamos comunicando por las diferentes redes y estamos conversando en cualquier momento. Un abrazo, cuídese mucho usted y también su familia, don Patricio. Muchas gracias, que esté muy bien. Y con levántalo, espérate un poquito. Voy a saludar a don Víctor Vendaño, quien siempre está ahí pendiente del Control Master, que me acompaña en esta jornada. También saludar a todo el equipo que ha trabajado en este programa Impacto Regional: Juan Carlos Cortés, Roberto Ramos, don Héctor Salinas, a todos. Víctor Avendaño también acá en nuestra a esta hora. Saludar a todos ellos, por supuesto, porque siempre me han acompañado en esta difícil misión de llevarla a ustedes. Nosotros prácticamente no venimos a leer el diario, sino esto lo traemos ya, lo estudiamos dentro de la semana, las preguntas, analizamos a quienes vamos a invitar. Eso es. Nosotros traemos los libretos ya prácticamente listos, porque realmente así se tiene que también hacer con nuestros invitados,

ininterrumpido acá, por supuesto. Bueno, queremos muchas gracias a nuestros auspiciadores, que sin ellos nada habría. Y a ustedes, nuestros auditores fieles del programa. Así es, y vamos inmediatamente con este tema de un año más a saludar a nuestro siguiente bloque, y nos vamos a ir a la provincia de Linares, mi ciudad, que está en Linares, y allá está el presidente distrital de Renovación Nacional, don Gerardo Castillo. ¿Cómo está? Bienvenido, Gerardo, a Impacto Regional en estos 12 años. Hola, Moisés. Bueno, la verdad que bueno que tuve un gusto saludarlo en un nuevo cumpleaños del programa, del cual tengo la honra, el honor, la dicha de participar hace 12 años. Así que muy contento de también saludarlo en este nuevo cumpleaños, desearle lo mejor a este, y yo creo que es un espacio que ya se ha ganado un nombre, una marca, un registro, digamos, importante dentro del debate público regional, nacional. Así que, de verdad, mis mejores parabienes para usted, para la familia, la radio, en estos 12 años, y ojalá se siga cumpliendo más, como siempre le deseo. Deme un segundito, Gerardo Castillo, no se vaya todavía de ahí, porque quiero saludar a las otras personas que tenemos en línea, a la doctora pediatra, ella de profesión, la señora Margarita Aliaga. Doctora, un agrado saludarlo en estos 12 años que está celebrando nuestro programa Impacto Regional. Bienvenida. Buenos días, Moisés. Un agrado, como siempre, participar en tu programa desde el comienzo. Felicitaciones por los 12 años que están cumpliendo tú y tu equipo, y además tu familia, que siempre te apoya. Ya es un programa que, como dice Gerardo, se ha ganado el espacio y tiene el prestigio para seguir funcionando. Creo que espacios como este no existen en todas partes, y que uno puede decir con mucho respeto lo que dice, lo que quiere decir. Podemos conversar entre nosotros y nunca hemos tenido grandes roces diciendo lo que nosotros pensamos. Gracias por el espacio, gracias por acordarte de nosotros, y sigues así, que esto sea por muchos años más. Siga en línea, señora Margarita, porque ya regresó con usted. Quiero ir a la provincia de Curicó, si no me equivoco. Ahí está el presidente regional de la Democracia Cristiana, don Gerardo Muñoz. ¿Cómo está, Gerardo? Gusto saludarlo. Bienvenido en este nuevo aniversario de este programa. Gracias por estar ahí presente, como siempre. Hola, Moisés. Qué gusto saludarlo. Saludar a usted, a Víctor, a todos aquellos que hacen posible este programa, que está marcando un liderazgo en el tiempo, ya cumpliendo 12 años. Y bajo la conducción muy profesional suya, y felicitarlo también por los excelentes panelistas con los que abrió la jornada, esta jornada aniversario, tanto para Santa María como la gobernadora regional Cristina Bravo, y el amigo venezolano que está compartiendo, digamos, sus dificultades que le ha representado el fenómeno de la migración. Así que un abrazo, y aquí acompañándolos, como siempre, saludo también al otro panelista, mi tocayo Gerardo de Linares. Ok, ya regreso con ustedes, don Gerardo. Quiero saludar también al ingeniero comercial, abogado de profesión también, y don Fabián Polete. ¿Cómo está, Fabián? Gusto saludarlo en este nuevo aniversario del programa Impacto Regional. Muy buenos días, Moisés, muy buenos días a todos los demás panelistas, y muchas, muchas felicitaciones en estos 12 años, y el mejor de los éxitos para lo que viene en el futuro. ¿Ya? Y quiero permitir una pequeña licencia, estimado Moisés, muy breve, para enviarle un tremendo abrazo y un saludo gigante a la señora Ada Ramírez, quien se encuentra muy delicada de salud, está dando una lucha ahí fuerte contra el cáncer, ¿ya? Un enemigo bastante poderoso, y pucha, toda la fuerza, el ánimo para que siga dando la pelea. Y como le digo a mi madre también, mientras que un aliento, hay que pelear hasta morir con las botas puestas. Así que toda la energía positiva para ella, y que siga dando esta tremenda lucha. Desde Impacto Regional, para ello, mucha fuerza, Fabiana. Muchas gracias. Oiga, don Gerardo Castillo, le quiero hacer una pregunta. ¿Le han parecido bien los temas que tocamos en Impacto Regional desde que usted lleva en este programa? Bueno, yo ya creo, Moisés, que hay que recordar la génesis del programa, ¿cierto? Y el programa también parte en una época difícil, una época donde Chile necesitaba, digamos, el esfuerzo patriótico, la unidad nacional para enfrentar la reconstrucción, ¿cierto?, del terremoto de febrero del 2010. Y desde y desde ese momento, ¿cierto?, ha participado en el debate público regional y también del país, de todos los temas, de toda la coyuntura. Recordemos los últimos, digamos, tres años, desde el estallido social, ¿cierto?, esta nueva propuesta a la Constitución. Entonces, la verdad que ha sido parte de, digamos, el debate público nacional con mucha fuerza. Han participado muchos panelistas de este programa, no tan solo, digamos, en la región, sino que hemos tenido panelistas, incluso algunos con contacto fuera de la frontera nacional. Así que la verdad que es un espacio donde yo tengo la impresión de que se ha dado un debate sano, de ideas, han salido propuestas de este programa, y así debe continuar siendo, digamos. O sea, yo creo que el rol de nosotros, los panelistas fijos, estables de, digamos, el programa, es mantener esa sana convivencia, por supuesto destacando nuestras diferencias para que puedan tener alguna, digamos, influencia dentro del debate, pero siempre con esta sensación, ¿cierto?, y con el ánimo y deseo de el cooperar, ¿cierto?, porque este Chile lo construimos entre todos, una región mejor también, y en eso todos los panelistas, yo creo que hemos tenido el mismo sello y la misma marca, ¿no? Ya, oiga, don Gerardo, yo lo presenté que estaba en la provincia de Linares. ¿Qué anda haciendo por allá? Muy breve, por favor. Bueno, estamos aquí trabajando. Usted sabe que en la vida partidaria hay que entregarle todos los tiempos libres que uno tenga, así que si bien yo soy de Talca, siempre estamos recorriendo la región junto a nuestros candidatos, junto a nuestros desafíos, a nuestros alcaldes, y hoy día estoy muy cerca acá de una figura, digamos, a nivel regional, muy relevante, una persona que empezó siendo, digamos, un concejal de la comuna Linares, y hoy día, hace casi, digamos, 8 años, era alcalde de la ciudad de Linares, me refiero a Mario Mesa Vázquez. ¿Y usted está con él, Gerardo? Estoy con él acá al lado, estoy con Mario Mesa Vázquez, alcalde, como te dije, hace dos periodos, y concejal, y un miembro muy importante para la vida de Renovación Nacional. A ver, en la región y, por supuesto, acá en la provincia de Linares. A ver si podemos conversar con él un segundito. Con él en este cumpleaños de los 12 años. Muchas gracias. Alcalde Mario Mesa, de la ciudad de Linares, mi ciudad, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional en Radios Mágicas, amiga de Talca. Hola, Moisés, ¿cómo estás? Buen día, un saludo afectuoso en este nuevo aniversario de Radio Mágica. Y de verdad, Impacto Regional ha generado eso precisamente en la audiencia, un impacto regional con actores de relevancia social, política, cultural, y agradecerte porque, en definitiva, las radios regionales son las que generan sentido de pertenencia y arraigo con la región del Maule. Oiga, alcalde, yo lo quiero meter inmediatamente al área chica, porque usted lo vemos en todos los temas, aunque usted no lo crea, estoy muy cerca suyo. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, como usted sabe, entre tanto desastre, festival que parece farándula allá en Viña, vacaciones y demás, no hemos olvidado de muchos temas, alcalde, de los crímenes. El año pasado terminó un poco más de mil asesinatos en nuestro país, como nunca. Los portonazos, ¿para qué le digo? De todo un poco. Ahora el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que están enfocados en tres temas. Estoy hablando del combate a los incendios, gestionar la ayuda temprana y la reconstrucción. En cuanto al rol del gobierno, aseguró que están enfocados en tres tareas: combate a los incendios, gestionar la ayuda temprana y la reconstrucción. Entonces me gustaría preguntarle al alcalde Mario Mesa, que él realmente habla claro y fuerte. ¿Piensa usted que el Festival de Viña y sus polémicas han opacado la noticia de este desastre por los incendios, Mario Mesa? A ver, el deber de los gobiernos, si bien es cierto, es priorizar los temas y no es desentenderse de todos los temas país. Los incendios que hemos conocido en Santa Juana, en la octava región, en la novena y en el sur de nuestro país, es una de las prioridades que tiene Chile, y que es circunstancial que la propia ministra Vallejos, con una bolita de cristal, dijo que los incendios desaparecían en marzo. Fíjese que eso lo pueden hacer pocas personas, pero bueno, uno del gobierno muchas veces espera cosas impensadas. Una cosa es la reconstrucción, una cosa es hacerse cargo de la ayuda, de los damnificados, pero el principal terremoto y el principal desastre que tenemos en Chile es la seguridad pública, es el desorden dentro de la cartera de interior, para, y no solamente lo que ocurre en la zona norte, en la macro zona sur. Estos incendios tienen una causa clara y tajante, no son precisamente los conejitos los quienes originan estos incendios. Aquí hay una organización de por medio, que se aprovechan de las altas temperaturas, está en proceso de investigación, pero esto da cuenta de la principal preocupación que tenemos los chilenos, que es la sensación de inseguridad y de falta de certeza, no solamente en materia de derechos sociales, sino particularmente la inseguridad de verse expuesto en su lugar de trabajo, en las calles, para qué hablar de noche, los chilenos y chilenas con sus propias familias. Y aun cuando la seguridad pública no tiene un color político, no nos olvidemos de aquellos que sí estuvieron en contra del resguardo del orden público en Chile, y que son precisamente quienes hoy nos gobiernan, que estando en la Cámara de Diputados, el presidente Boric se negó a un sinnúmero de mensajes presidenciales, mociones parlamentarias, que no solamente protegían a carabineros, que no solamente protegían a los mismos bomberos. Yo le quiero recordar que fue el presidente Boric quien negó, y eso de público conocimiento, el apoyo a bomberos, para qué hablar del sinnúmero de mociones y mensajes parlamentarios, mociones sobre el efecto. Entonces, es muy difícil que cuando la ciudadanía pierde la confianza en la clase gobernante, se puedan implementar políticas. Algunos pretendían refundar carabineros, otros pretendían eliminarlos, y resulta que hoy quien está salvando, de cierto modo, el resguardo del orden público son los carabineros, aquellos que no apoyaron a bomberos, quienes están salvando al gobierno de los desastres de los incendios son los bomberos. Entonces, lo que se dijo ayer, hoy es muy distinto. Y lo que requiere Chile, a mi juicio, es estabilidad. Y esa estabilidad se da, en primer lugar, por zanjar este proceso constitucional del próximo 7 de mayo, y ahí Renovación Nacional tiene a los dos mejores candidatos de la región del Maule, Marlene Durán, que desempeñó una función como secretaria regional ministerial de Salud en una pandemia y del punto de vista sanitario, con las vacunaciones y todo lo que significó, con una ayuda estatal única en Latinoamérica, odontóloga maulina, oriunda y nacida en Linares, que hoy vive en la región del Maule y permanece ella, su familia, sus hijos. Y obviamente también el segundo candidato que tiene Renovación Nacional es Luis Valentín Ferrada, un ex parlamentario, un hombre que sabe y da confianza. Por lo tanto, en esa perspectiva, creemos que primero tenemos que zanjar el problema constitucional, que se resuelve el 7 de mayo con una elección obligatoria, y en segundo lugar, trabajar de la mano lo que es el resguardo del orden público. Y aquí se requieren más que mesas de trabajo, que las mesas de trabajo en democracia se llaman Parlamento, Congreso, Cámara de Diputados y Senado, se requiere que se pongan de acuerdo, y en eso la oposición, liderada por Renovación Nacional, la UDI, Evópoli, se ha sumado lisa y llanamente al gobierno, presente hoy y ahora proyectos de ley tendientes a resguardar el orden público de todos y cada uno de los chilenos, partiendo por fortalecer las instituciones de carabineros, entre otras. Queremos que esas son las dos grandes preocupaciones a nivel país: el asunto constitucional, en segundo lugar, el orden público, que por lejos en las encuestas y sondeos de opinión pública es lo que además demandan nuestros compatriotas, y obviamente hacerse cargo de lo que significa el desastre de originado por los incendios, que no tienen sino otra fuente o causa, que no son los conejitos, sino es la organización criminal que existe hoy en Chile. Y que se ha aprovechado de estas altas temperaturas para generar lo que hoy tenemos en el sur de nuestro país. Las llamas han devastado más de cerca de 500.000 hectáreas en las regiones del Maule, Biobío y la Araucanía. Oiga, la última y muy breve, alcalde Mario Mesa. Mucha gente dice, no sé si usted está de acuerdo, usted es un hombre que recorre su región, su Linares, la ciudad de Linares. Dice, no sé para dónde va el gobierno. Dicen que el IPC es más bajo, que hay menos delincuencia, pero también dicen, se acercan los tiempos malos, muy difícil. La Biblia lo dice, el desastre de los incendios en Chile, el terremoto en Turquía y Siria, los aluviones en Perú, Corea del Norte quiere atacar a sus vecinos y no olvidemos de la guerra de Ucrania, que ya cumple un año de este conflicto. Alcalde Mario Mesa, usted nos dice algo, por favor, con su experiencia. A ver, hay conmoción mundial, sí, todo lo que tú has relatado es efectivo, es verídico y Chile no escapa, pero evidentemente que los ciudadanos cuando escogen a gobiernos es para solucionar los problemas y no es para buscar justificación a los problemas a través de causas externas. Hoy objetivamente me gustaría que a través de la misma radio hiciéramos la siguiente pregunta. ¿Los maulinos o los chilenos, para ampliar un poco más, estamos mejor que antes del 18 de octubre del año 2019 o no? Y yo me atrevo a pensar que lo más probable, vamos a decir, que no estamos mejor que antes de octubre del año 2019. ¿Y por qué no estamos mejor? La clase política nos dijo, vamos a tener una nueva constitución y vamos a tener paz. El acuerdo de noviembre del año 2019 fue por una nueva constitución y por la paz. No tenemos ni lo uno y no tampoco tenemos lo otro. Para muestra un botón. Estamos en un proceso constitucional, el segundo intento de aquí al 7 de mayo, y respecto del orden público, es claro y tajante cuál es la preocupación de los chilenos. Pero además de esos dos elementos, yo le sumo un tercer elemento, que es lo que le perjudica en el diario vivir a los chilenos. ¿El costo de la vida hoy es más alto que antes de octubre del año 2019 o no? Entonces, fíjese que haber acumulado un IPC durante el año 2022 de un 12%, con un invierno que va a ser complejo, con una inestabilidad política e institucional, donde no existe una claridad hacia dónde va el gobierno, porque el gobierno lo que dice hoy se desdice mañana, y lo que dice mañana se desdice pasado mañana. Entonces, no sabemos hacia dónde vamos, y yo espero que esta incertidumbre constitucional, a través de Marlene Durán y Luis Valentín Ferrada, que tienen que ser dos de las cinco voces que tenga la región del Maule para proyectar una constitución moderada, consensuada, buscando el centro político y pensando en las necesidades más que del presente, del futuro, pero con responsabilidad, porque los derechos sociales hay que financiarlos, garantizarlos, y eso requiere inyección de recursos económicos. Bueno, esos temas son los que está preocupando, evidentemente, al país, y el actual gobierno debería dar tranquilidad al sector público, pero sobre todo al sector privado, porque la grandeza de Chile la hacemos todos, pero la riqueza, las fuentes de trabajo, lo hacen los pequeños, los medianos y los grandes, porque nadie sobra. Entonces, buscar enemigos en el sector privado no tiene ningún sentido, porque el sector público lo que hacemos es gastar los impuestos de la mayoría de los chilenos a través de sus contribuciones, tributos, derechos, permisos, concesiones, y debemos trabajar entonces con unidad. Ni la extrema derecha ni la extrema izquierda van a generar los consensos que requiere Chile, como por ejemplo en el año 90, cuando Renovación Nacional fue parte del acuerdo tributario de descentralización, acuerdo constitucional, un acuerdo laboral, fue lo que le dio estabilidad a Chile durante al menos 20 años. Alcalde Mario Mesa, de la ciudad de Linares, tiene harto tema, hasta el deporte, deporte Linares, antes era Lister Rosela, Don Tucapel Bustamante, lo recuerdo mucho ahí, así que adelante con nuestra ciudad, con mi ciudad, alcalde Mario Mesa, un abrazo para usted y seguimos conversando aquí en estos 12 años que estamos cumpliendo ya con el programa Impacto Regional. Gracias a todos ustedes, por supuesto, alcalde, que están sábado a sábado cuando son invitados. Muchas gracias, un abrazo, alcalde. Un abrazo, Moisés, y saludo a la distancia. Gracias. Bienvenida Marlene Durán y Luis Valentín Ferrada. Muy amable. Chao, adiós. Chao, chao. Ya, vamos a ir con la señora Margarita Aliaga, ella es la doctora pediatra. Señora Margarita, quiero seguir con este tema de todo lo que está pasando en nuestro país, en los incendios. ¿Cree usted, y con la mano en el corazón, estamos preparados para los desastres? A ver, si tú me preguntas, en este minuto estamos preparados, no todavía, pero estamos mucho mejor preparados que antes. nos pilló el terremoto en 2010 no preparados, ¿ya? Y de ahí para adelante hemos tenido que irnos preparando. No 100%, pero en este minuto podemos afrontar muchas de las desastres en mejores condiciones que en el extranjero. Si tú comparas con Turquía, un terremoto y nosotros estamos mucho mejor preparados, de todas maneras. O sea, falta mucho, es cierto. Hay desorden, también hay desorden, pero eso es desorden de las autoridades que dirigen en el momento. No es que no estén los recursos. Cuando las autoridades tienen claro lo que tienen que hacer, la cosa se facilita. Pero en este minuto pareciera que el gobierno no tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer. Y eso es lo que no facilita las cosas. Ya regreso con ustedes, señora Margarita Aliaga. Don Gerardo Muñoz, presidente de la Democracia Cristiana de esta zona maulina. ¿Qué sacamos con cambiar nombre a la UNEMI si todos la conocen en sus fortalezas y falencias? Gerardo Muñoz tiene la palabra. Bueno, esa es una vieja mala costumbre que tenemos en el país, que pensamos que refundando las instituciones y rebautizándolos con un nuevo nombre cambia mágicamente toda la cultura organizacional, sus capacidades operativas, la capacidad logística, los equipos humanos. Y eso no siempre va asociado, a menos que el cambio de nombre implique también un aumento de presupuesto, una profesionalización de la institución, un nuevo enfoque, autoridades que sean competentes, etcétera. Ojalá que en este caso en particular el cambio vaya en esa dirección, un nuevo nombre asociado a una nueva organización con mayor capacidad de despliegue operacional, con mayor capacidad de recursos, de manera que este tipo de emergencias puedan ser enfrentadas de manera más profesional. Solamente quería hacer un alcance, Moisés. Se cumplen también 2 años del famoso video de vacaciones de nuestro amigo alcalde de Linares. Espero que no hayan estado grabando un nuevo video ahí con Gerardo Castillo. Correcto. Oiga, quiero hablar con don Fabián Poblete, abogado e ingeniero comercial. Según su opinión, ¿el gobierno ha actuado en forma correcta o todo discordantes con las distintas realidades de las regiones, Fabián Poblete? Bueno, amigo mío, yo he manifestado en reiteradas oportunidades que concuerdo mucho con el hecho de que falta un objetivo claro de parte del gobierno, falta una planificación adecuada, uno no logra ver hacia dónde va el gobierno. Y eso básicamente corresponde a que, lamentablemente, no se tienen las mejores cabezas, los mejores recursos profesionales dentro del gobierno a nivel nacional y local. O sea, lo deja en evidencia la falta de nombramiento de muchas autoridades que son relevantes para la región. Hay muchos proyectos que son emblemáticos también que no se han llevado a cabo, y uno ve desde afuera, desde el ciudadano común y corriente, una actitud más bien reactiva de parte de un gobierno. Ahora, las problemáticas que tenemos efectivamente no se las podemos achacar a este gobierno, las problemáticas vienen de hace muchos gobiernos atrás. El problema es que hoy día tenemos a alguien que no está gestionando adecuadamente las soluciones que la ciudadanía espera. Entonces uno dice, bueno, ¿no le podemos achacar todos los problemas a este gobierno? No, efectivamente no son responsabilidad de ellos, pero sí uno no logra ver mecanismos de solución que satisfagan las necesidades de las personas. O sea, que digamos, sí, efectivamente se está haciendo algo, se cuenta con la gente más preparada, tenemos el ñeque y la fuerza para poder avanzar. O sea, yo me saco el sombrero por todos aquellos funcionarios públicos, perdón, los verdaderos funcionarios públicos, porque sabemos que hay muchos pseudo funcionarios públicos que se disfrazan de funcionarios públicos y que prácticamente están ahí marcando la hora nada más. Afortunadamente son los menos. Pero aquellos verdaderos funcionarios públicos que le han puesto el pecho a las balas, que trabajan ahí día a día con un verdadero compromiso y vocación pública, me saco el sombrero y los felicito. ¿Ya? Afortunadamente ellos han tenido que lidiar con la inoperancia de algunas autoridades que realmente no han dado el ancho, y no me refiero a solo en este gobierno, en el gobierno pasado también lo vimos en las falencias para poder enfrentar la pandemia de parte de algunas autoridades del área de la salud, ¿ya? Una falencia que deja bastante que desear también. Entonces, hoy en día también logramos ver que los funcionarios públicos tienen que sacar adelante la gran tarea, pero tienen que lidiar con esta falta de capacidades de la autoridad y además con la ausencia de algunas autoridades. Ya lo decíamos hace rato, o sea, hay muchos cargos que todavía están vacantes y uno dice, bueno, pero ¿qué pasa? ¿No hay necesidades en esas áreas que no nos preocupamos de nombrar gente? Y si no tengo la mejor gente en mi sector, debo abrir la puerta a otros sectores para que efectivamente asuman quienes tienen más capacidades. Y ahí es donde hay que dejar de ser un poco egoístas y un poco más generosos, amigo mío. Ok, ya regreso con usted, don Fabián Poblete. Voy a volver a la provincia de Linares, a mi ciudad, porque en estos momentos vamos a conversar con ella es de profesión odontóloga, especialista en endodoncia y realmente ella fue ex Seremi de Salud de la región del Maule y hoy día es la directora comunal de la ciudad de Talca de los consultorios. ¿Cómo está Marlene Durán Seguí? El gusto saludarla, bienvenida. Días, muchas gracias. La verdad es que bastante contenta de poder saludarlo el día de hoy. Muchas gracias, Marlene. Un agrado saludarle que usted esté en nuestro programa, justamente en el que estamos celebrando 12 años ininterrumpidos con Impacto Regional en Radio Mágica. Amiga Marlene. Muchas felicidades, pues la verdad es que estos espacios son totalmente necesarios y la verdad es que yo creo que la comunidad los agradece mucho. Oiga, bueno, usted va como, ya está todo ahí, conocemos a todos los candidatos, sobre todo a la región del Maule, ya a consejeros constitucionales, pero hay un tema que a mí me llama la atención bastante, por supuesto, porque como usted sabe, los constituyentes dicen mucha gente que carecen de relevancia. Hay un marco ya dado por el Congreso y una comisión de expertos que regulará para que no se salgan del marco. El Consejo Constitucional estará compuesto por 50 miembros elegidos mediante votación popular, 25 hombres y 25 mujeres, el próximo domingo 7 de mayo. La región del Maule tiene 5 escaños. Entonces me gustaría preguntarle a la candidata Marlene Durán, ¿logrará posicionar su nombre en tan poco periodo de tiempo, Marlene Durán? Cuéntelo a nuestro auditorio de Impacto Regional. Bueno, la verdad es que haremos todo lo posible para poder llegar y poder posicionar nuestro nombre y sobre todo otorgar la confianza para que las personas puedan votar ese día por nosotros, por mí. Se va a hacer un trabajo de informar y de poder llegar a todas las personas con el aporte que nosotros podríamos hacer para esta nueva constitución. Estamos pronto ya a comenzar la campaña, esta comienza directamente el 8 de marzo, así es que estamos trabajando para poder ir mostrándonos y que nos conozcan. Y que vean cuál podría ser el aporte que nosotros tenemos a esta nueva constitución. Usted tiene una linda profesión, Marlene, dedicada prácticamente a la salud, que tanto realmente han trabajado. Le tocó muy duro a usted porque fue justamente la Seremi de Salud. Me gustaría saber, Marlene, ¿estará la campaña posicionando sus nombres o están pensando en las futuras municipales y parlamentarias? Nosotros vamos a trabajar ahora solamente por lo de constituyente. La verdad es que no existe ninguna otra, no se piensa en ninguna otra campaña. En ese sentido, no estoy disponible para nada de eso, y además que eso tampoco lo permite, ya que la persona que salga electa como constituyente durante 6 años al menos no puede ir a ninguna campaña electoral, así es que en ese sentido no lo permite. Y a mí la verdad es que me gusta el trabajo, me gusta el estar en terreno y trabajando por las personas y con las personas, pero desde lo técnico. Por eso a mí me acomodó mucho el trabajo de Seremi de Salud, porque fue un trabajo técnico que nosotros tuvimos que realizar con muy buenos resultados, y hoy día me desempeño como directora comunal también un trabajo netamente técnico. Y eso, yo creo que ese es mi aporte y ese es mi fuerte, lo técnico. Desde mi profesión y desde el conocimiento que tengo. Marlene, entonces, ¿en eso va a enfocar su programa de candidata a constituyente? Bueno, yo creo que ese es uno de mis fuertes, y el otro fuerte que tengo es el área de ser mujer, mamá, profesional y la seguridad. Yo creo que esas son las áreas en las que nosotros nos vamos a enfocar. Marlene Durán, candidata a constituyente acá en la región del Maule. La queremos felicitar por su arduo trabajo como seremi de salud en plena pandemia. Realmente fue un arduo, hay que decirlo. Y también ojalá que le vaya muy, pero muy bien muchas en esta gracias, campaña. Gracias, Marlene. Y un gusto saludarlo. Hasta luego. Un abrazo, que le vaya muy bien. Gracias. Gracias. Oiga, le quiero preguntar a don Gerardo Muñoz. Voy a saludar, a ver si me está escuchando, primero al presidente nacional de los trabajadores del Servicio Mejor Niñez. ¿Cómo está, Felipe Ramírez? Lo hablamos muy bien, muy bien. Muchas felicidades por estos 12 años ininterrumpidos en la radio regional y, por supuesto, que se escucha a nivel nacional y también internacional. Ya regreso con usted, don Felipe, de inmediato. Oiga, le quiero preguntar al presidente regional de la Democracia Cristiana, don Gerardo Muñoz. Don Gerardo, la ministra del Interior, Carolina Toá, viajará la próxima semana al norte para ver en terreno el despliegue de las Fuerzas Armadas con el fin de controlar la inmigración ilegal, que tantos problemas está causando en nuestro país, tantos problemas que está causando en nuestro país. Hay números rojos o listas rojas, por lo que ya hemos dicho y conversamos con la gobernadora de la región del Maule, de las listas rojas, esos son, o listas negras, son las personas que han pasado por pasos clandestinos y nadie sabe qué es lo que están haciendo, a qué se dedican. ¿Usted cree que esa medida será efectiva para detener el paso de tanto extranjero con malos antecedentes? Gerardo Muñoz le va a dar la respuesta para que usted quede tranquilo, señora, señor. Bueno, es una pregunta que tiene varias aristas. Yo creo que el país por primera vez ha tomado conciencia de que los países tienen una capacidad limitada de abrir sus fronteras, de abrir sus puertas a la inmigración. Si bien es cierto, la inmigración es un derecho humano reconocido por los tratados internacionales, particularmente en el caso de aquellos países que están enfrentando crisis dramáticas dentro de sus fronteras, y se produce este éxodo, migración masiva, no tenemos una capacidad ilimitada de abrir las puertas y recibir a los extranjeros que necesitan solidaridad, que necesitan una oportunidad para reemprender y reorganizar su vida. Y ahí es donde ha faltado coordinación, ahí es donde ha faltado capacidad política de los países de la región, de ponerse de acuerdo en cuotas de inmigración razonables que sean sustentables en el tiempo. Porque yo me pregunto, ¿qué capacidad tiene Chile en particular de recibir ciudadanos extranjeros y de darles garantías de derechos, de dignidad, tal como se las tenemos que garantizar al resto de los chilenos y las chilenas? Y nadie tiene una respuesta técnica, nadie nos dice, mira, nosotros podemos recibir responsablemente 500.000 extranjeros y a ellos sí les podemos garantizar derechos sociales, les podemos garantizar educación, salud, etcétera. Entonces, yo creo que ahí lo que ha faltado es una política de Estado, más allá del gobierno de turno. Y yo espero, digamos, que a la luz de este nuevo gobierno, que ya está cumpliendo las próximas semanas un año, se pueda finalmente reordenar esta discusión y que lo hagamos con altura de mira, dejando de lado nuestras pequeñeces, nuestras diferencias y pensando en Chile y en cómo le garantizamos un bienestar a toda la ciudadanía, tanto a quienes son nacionales como a aquellos que son extranjeros residentes. Ok, gracias por su respuesta, don Gerardo Muñoz, presidente regional de la Democracia Cristiana, que ya se están preparando también para lo que será la próxima elección interna de este partido. Quiero ir también a la otra línea, porque hace algún momento que también está escuchando muy pendiente y atento a lo que están hablando nuestra invitada y nuestros invitados. Está en línea también el diputado de Evópoli, don Jorge Guzmán. ¿Cómo está, Jorge? Gusto saludarlo. Bienvenido. Muchas gracias, Moisés, por el saludo, pero la verdad feliz de poder estar más aquí y en Pacto Regional en este nuevo aniversario. Oiga, don Jorge, le quiero hacer una pregunta de inmediato. Fíjese usted que la economía, otro tema en que cogía el gobierno, y fuerte, el gobierno se viene en marzo. Ya estamos a las puertas que llegue el mes de marzo, Jorge Guzmán, diputado. Colegios, contribuciones, pago de IVA, y una serie de pagos que seguramente el chileno se preguntará cómo va a resolver esa situación. Ya lo saben, ya me están escribiendo, se lo va a resolver Jorge Guzmán, la señora Juanita. ¿Por qué no creen en los parlamentarios esta gente, Jorge Guzmán? ¿Les puede decir usted, por favor? Bueno, Moisés, lamentablemente no es facultad de los parlamentarios poder tomar decisiones macroeconómicas que permitan solventar o mejorar las condiciones económicas del país. Sin embargo, sí tenemos una misión que es bien importante, que es tratar de legislar y darle estabilidad a Chile en materias tan relevantes como la seguridad, como el desarrollo, como la regionalización, como tener claras las reglas del juego en materia de salud, de seguridad, y que esos servicios en definitiva se estén prestando de buena forma. Nosotros le hemos pedido al gobierno también que deje de entrar en materia ideológica y que empiece a legislar en materias técnicas que permitan justamente dar esa garantía a la ciudadanía, que dé estabilidad y que genere reactivación económica, que es lo que está faltando en el país. Y esa reactivación económica pareciera que está lejos. O sea, todas las estadísticas y los expertos han dicho que Chile va a ser el país de Latinoamérica que menos va a crecer en este año en materia económica, y eso es preocupante. Entonces, yo creo que lo que sí podemos hacer los políticos es hablar en serio, dejar la demagogia y el populismo de lado y empezar a trabajar en favor de Chile, para que a las personas les vaya mejor. Ya regreso con ustedes de inmediato, don Jorge Guzmán. Oiga, don Felipe Ramírez, ¿cuánto más? Y se lo pregunto a él, porque él es un hombre caminante. Él es un hombre que viaja por todo Chile por su alto cargo que tiene como presidente nacional del Servicio Mejor Niñez. ¿Cuánto más podrán soportar? Así es, Felipe Ramírez, soportar los chilenos la soga que los está atenazando su cuello. ¿O cómo se la arreglan? Cuéntenos usted, por favor, con la experiencia que tanto viaja. Partamos por la base si somos un país responsable o un país que no es responsable. Ya, saquemos de este imaginario la crisis internacional, la desaceleración de China, nuestro gran socio comercial, la desaceleración de Estados Unidos. Saquémoslo. Sentémonos solamente en la tasa de interés, 11,25%. Nos supera solo Brasil y Argentina con las tasas de interés más altas. ¿Qué buscan esas tasas de interés, don Moisés? Usted lo sabe. El costo de ellos sube los precios, desacelera el consumo de las personas y la empresa, cualquier empresa pequeña, tiene dificultades para financiarse y por lo tanto se endeuda en deudas casi impagables por las tasas de interés. Si fuese un gobierno irresponsable, ¿qué hubiese hecho? Aumentamos el gasto público. Nos endeudamos como país. Entonces, siempre va a estar esa discusión macroeconómica que impacta efectivamente en cada una de las personas de aquí. Y marzo, como usted dice, es un mes particularmente caro por los distintos pagos de impuestos. Pero acá lo que evidentemente uno saluda es que el déficit fiscal no se expanda. Porque eso sí sería perjudicial no solo para nosotros, sino con miras a un quinquenio más. Entonces, tenemos una modesta expansión del gasto público, y usted así, y el diputado, digamos, lo puede expresar. Pero si fuésemos irresponsables, claro, seríamos una república bien bananera y tiraríamos la casa por la ventana y fácil todo. Finalmente nos comeríamos los ahorros que están, digamos, proyectados en el tiempo. Entonces, desde esa perspectiva, no veo que el ministro Marcel, en este caso, esté haciendo las cosas mal. Correcto. Ya regreso con usted, don Felipe Ramírez. Señora Margarita Aliaga, mire, ya lo decía, entre tanto desastre, festival, vacaciones y demás, no hemos olvidado del COVID-19. Así es, la positividad para las últimas 24 horas a nivel país es de 10,39% y en la región metropolitana es de 11,46%. Según toma de muestra, las regiones con mayor positividad en la última semana son O'Higgins, Magallanes, Los Ríos, Los Lagos y Antofagasta. Y las cifras siguen altas y el llamado es a cuidarse y vacunarse. Pero, ¿no cree usted que falta difusión del Ministerio de Salud, señora Margarita? Bueno, en realidad, desde que asumieron las autoridades actuales, el tema COVID se ha quedado un poquito en el olvido. Han minimizado la pandemia y que se llevaba bastante ordenada desde el gobierno anterior. En este minuto la vacunación es primordial y no hay difusión para poder vacunar. Por lo tanto, creo que no está siendo bien llevada y esto, el COVID llegó para quedarse. no, esto no va a pasar tan fácilmente. Por lo tanto, la población tiene que entender que tiene que cuidarse, tiene que en lugares muy la mascarilla es fundamental, el lavado de manos, ya aunque las autoridades digan no usen mascarilla, en algunos lugares muy concurridos úsenla, prevengan a su familia. Creo que en este minuto no hay posibilidad que esto pare tan fácilmente. En el resto del mundo sigue manteniéndose. Ya no hay una clara visión desde las autoridades del ministerio para llevar la pandemia. Además, fuera de la pandemia, tampoco las listas de espera, que es otro de los grandes temas y la gran pandemia que tiene Chile, son las listas de espera, la espera de 4 años para una persona se pueda operar es vergonzoso, definitivamente. No se pudo hacer durante la pandemia, pero en el año pasado no se hizo nada para avanzar en las listas de espera. Creo que la región, al parecer, o es la primera o la segunda con más lista de espera en el país. Eso es preocupante. Más de 3 millones de personas esperando una atención médica y otras 35.000 esperan una cirugía, señora Margarita. Exactamente. Esa es la gran pandemia que tenemos. Si bien es cierto el COVID, estamos tratando de manejarlo, es la gran pandemia que tenemos y donde se nos puede morir bastante más gente que por el COVID es la lista de espera. Ya regreso con usted, señora Margarita Aliaga. Don Fabián Poblete, ingeniero comercial y abogado. No sé si usted lo dijo al pasar, la mayoría de los trabajadores está en trabajo presencial, salvo algunos con enfermedades de base siguen con el famoso teletrabajo. Y la pregunta mía es la siguiente: ¿en la administración pública se nota esta disminución de personal o ya volvieron a su plena capacidad con todas las falencias que disponen los servicios del Estado? Bueno, sería ideal pensar que ya están operativos del 100% los servicios públicos y todos los funcionarios públicos. Ahora, aquellos que están realizando el teletrabajo, sin duda que están dando su máximo esfuerzo para poder, para procurar que no se note su ausencia física en las dependencias. Yo particularmente he tenido una buena experiencia interactuando en línea con los servicios públicos. No tengo nada que decir al respecto. No sé si la presencialidad sí se estará dando de la misma manera. Sobre todo me preocupa a mí los adultos mayores, aquellas personas que no tienen acceso a la alfabetización digital, que no tienen acceso a un computador, que pueden manejarse a través de redes sociales e internet para poder acceder a estos servicios. El foco debiera estar pensado en aquellas personas para facilitarles el tema. Hoy uno visualiza, por ejemplo, el tema del registro civil, donde la renovación de las células de identidad prácticamente hay que hacerla en línea. ¿Ya? Si uno va al Banco Estado, hace poco tiempo atrás, 2 semanas atrás, me tocó ir al Banco Estado, que está allá en el mall de la Avenida San Miguel, ¿ya? Con mi madre a hacer una renovación de tarjeta y resulta que no tenían fila preferencial. Entonces tuvimos que estar más de 20 minutos ahí al sol en la silla de rueda, esperando, y si no es por la buena voluntad de otros clientes ahí que se dieron el paso, ya hubiéramos estado quién sabe cuánto rato más. Entonces, hay un llamado también a poder, a que las instituciones en general, públicas y privadas, sean mucho más conscientes con nuestras personas con necesidades especiales y nuestros adultos mayores, que merecen nuestro máximo respeto y darles todas las facilidades en esta etapa de años dorados de sus vidas. Ya regreso con usted, don Fabián Poblete. Don Gerardo Muñoz, este presidente regional de la Democracia Cristiana, este tema lo hemos hablado bastante y lo vamos a seguir hablando para que le quede bien claro a algunos que le molesta cuando uno habla de la delincuencia, los crímenes, a lo mejor a ellos no le ha pasado nada, ni a la familia. Ojalá ni Dios quiera pase eso, Gerardo Muñoz. Pero me gustaría saber si Chile debe modernizarse en relación táctica, estratégica, tecnológica y tipo de policías que se enfrenten al nuevo perfil de delincuencia. Absolutamente de acuerdo, Moisés. Es otra tarea pendiente como país que seamos capaces de fortalecer nuestras policías y crear policías especializadas para las distintas realidades que han ido surgiendo y que se han ido instalando en la sociedad chilena. Hoy día no puede ser que organizaciones criminales tengan mayor capacidad de fuego que nuestras propias policías. Entonces, tenemos que modernizar nuestra legislación, tenemos que reforzar nuestro sistema de seguridad nacional, y eso, todo lo que se haga en esa línea va a ser bienvenido. Allí en el programa hay un diputado que tiene mucho que decir en esta materia, porque estos proyectos pasan siempre por discusión legislativa. Y también espero que los constituyentes esta vez sí logren proponernos un texto, digamos, que se haga cargo también de aquellas cosas que son importantes para los chilenos. En el caso de nuestra colectividad, Pablo Verdugo, abogado de la Universidad Católica, jefe de gabinete de la Municipalidad de Molina, en la provincia de Curicó, y Carolina Contreras, haciendo social, trabajadora de la salud primaria por muchos años en la ciudad de Curicó, que son dos personas que pueden, desde el sentido común, aportar a un texto que nos represente y nos una a todos los chilenos. Claro, estamos conversando de esta situación también con nuestros invitadas y nuestros invitados con respecto a lo que viene, a las elecciones del 7 de mayo. Pero me ha tocado ir al centro de Talca y más allá, a las poblaciones, a hacer encuestas breves. ¿Cuáles son las prioridades de la gente? Pero usted no me va a creer, señora, señor, o sí me cree, porque realmente poco o nada la gente nombra esto de lo que viene el 7 de mayo, de los candidatos, de la constituyente y todo lo demás. ¿Ellos qué necesitan o qué dicen? Salud, economía, tener trabajo. No llegan a fin de mes. No sé qué piensan los políticos. Y así casi se me sale por los 12 años, pero no lo puedo hacer eso. Allá están en otro lado los que hablan grosería. Le quiero preguntar, y yo creo que escuche bien al diputado Jorge Guzmán. Escuche bien, porque le voy a hacer la introducción y él le va a contestar por su experiencia que tiene. ¿Me está escuchando, Jorge, no es cierto? Totalmente, Moisés, aquí está. Ya, ahora va la pregunta. Escuche, por favor, señora, señor. La inflación y el término... Y nos estamos adelantando con Jorge Guzmán, ¿eh? Ojo. La inflación y el término de los contratos de los temporeros. Así es. Seguramente hará crecer enorme la cesantía en los próximos meses de forma significativa. Algunos especialistas han anticipado que se viene un marzo caliente, aunque no han aclarado su dicho a qué se refieren específicamente con esas declaraciones. Bueno, habrá que esperar, ya no queda nada para el mes de marzo o para el mes más difícil para los chilenos. Empiece a rodar, por decirlo de algún modo. Entonces me gustaría saber, si es que puede, don Jorge Guzmán, ¿a cuánto llegará la cesantía en la región del Maule en el invierno? ¿Y alguna reflexión al respecto? Jorge Guzmán tiene la respuesta, señora, señor, escúchelo. Bueno, Moisés, yo creo que más que yo tener la respuesta, los indicadores económicos siempre han manifestado y han mostrado que la región del Maule se ve en la temporada de invierno afectada con una mayor cesantía que lo que tenemos en otras temporadas del año. Por tanto, como tú bien dices, marzo se ve complicado, tenemos una inflación que se ha logrado ir conteniendo, pero no se ha logrado ir bajando, que es muy importante, bajar la inflación. Nosotros hasta antes del año 2019 la inflación en Chile era del 1, del 2, del 3%, y hoy día estamos hablando de una inflación del 13, del 14%, que se contiene a través de la tasa de interés, y obviamente eso hace mucho más caro para las personas poder tomar decisiones de endeudarse, a pesar de que además hoy día el acceso al crédito es mucho más difícil, más complejo. Por tanto, las familias están bien complicadas, también atareadas, bien agotadas y agobiadas, y se viene un mes de marzo que no nos da mucha esperanza. Efectivamente, los costos de las familias se alzan en este proceso, y la región del Maule, terminada la temporada de cosecha y la temporada agrícola, viene un proceso de receso de mano de obra, y obviamente eso va a afectar. Si yo pudiese hacer una proyección, yo espero, más que hacer una proyección, yo espero que no pasemos los dos dígitos de cesantía en la región, porque ya pasar o traspasar la barrera de los dos dígitos es muy, muy preocupante. Recordemos que el Maule Sur siempre es la que se ve más afectada, la provincia de Linares generalmente tiene una más baja o tiene mayores indicadores de cesantía, y eso claramente afecta mucho al desarrollo de la región, al desarrollo del país. Yo espero, insisto, que eso no ocurra y que podamos ordenarnos como país, ordenarnos como región, reactivar nuestra economía y lograr seguir cumpliendo los sueños de las personas. Por ahí todos han tocado el tema constituyente y es claramente un círculo que no está cerrado. Y tú lo decías, Moisés, cuando tú recorres las calles, cuando tú compartes con la gente, la gran mayoría de las personas no está pendiente del proceso constituyente, y además le han tomado cierta fobia, cierta reacción negativa a lo que significa este proceso de nueva constitución para Chile. Pero los que estamos convencidos y creemos que Chile necesita una nueva constitución, pero una buena constitución, no la que nos proponían los antiguos constituyentes, y que algunos de los que han hablado hoy día en el panel querían que se aprobara, o sea, esa constitución que fue rechazada por casi el 70% de los chilenos, que si se hubiese aprobado hoy día no estaríamos hablando solamente de inflación del 13% y cesantía, sino que estaríamos hablando de un descontrol total. Felizmente los chilenos, con mucho sentido común, lograron rechazar esa carta o esa propuesta de constitución. Hoy día tenemos una segunda oportunidad, que si bien es cierto no tiene un apoyo popular, yo creo que una tremenda oportunidad para Chile de construir una constitución que nos permita avanzar, cerrar el círculo constituyente, establecer de forma clara cuáles son las líneas de acción sobre las cuales va a funcionar el Estado y la relación con los particulares, garantizar derechos sociales, pero no en el papel, sino que realmente sean derechos sociales, que las personas los vean tangibles, lo decía Margarita Aliaga, que no tengan que esperar en una lista de espera durante años para ser atendidos en el sistema de salud, que sus hijos puedan ir a la educación pública sin miedo, sin temor, y sea realmente una oportunidad para los estudiantes de poder construir sus sueños del futuro, que tengamos un país que garantice la protección del medio ambiente y el desarrollo económico. Entonces, en definitiva, yo creo que hoy día tenemos una nueva oportunidad de hacer una buena constitución para Chile y a través de ella cerrar este ciclo, cerrar las especulaciones y lograr ordenar y orientar el futuro del país, que yo creo que es lo más importante para Chile. Desde Bópoli nosotros tenemos también dos candidatos que son muy buenos candidatos. Uno de ellos es Carlos González Herrera, que es un fonoaudiólogo de profesión, doctor en trastorno del lenguaje, y que ha trabajado con familias en torno a la discapacidad, en torno al desarrollo de las personas en su más amplio espectro, independiente de cuáles sean las discapacidades que puedan tener, sino que al contrario, generándole oportunidades. Y Carlos González quiere, a través de esas banderas de lucha, representar en el proceso constituyente, como también Fernanda Pinochet, que es una abogada experta en materias medioambientales, que también desde Bópoli quiere levantar las banderas de la inclusión, de la libertad, del desarrollo, del medio ambiente, para construir una buena y nueva constitución para Chile. Correcto. Y yo felicito al resto de los candidatos y espero que las personas se impregnen más de este proceso, lo quieran, lo entiendan y lo valoren como una nueva oportunidad para tener una buena constitución para el país. Correcto. Y con este tema, escuchemos un poquito. Regalos y alegría. Muy bien. Quiero agradecer, por supuesto, como siempre, cuando lo invitamos a nuestras invitados a este programa Impacto Regional. Quiero agradecer a la señora Margarita Aliaga el contacto en estos 12 años que estamos celebrando. Señora Margarita, un agrado como siempre. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Gracias, Moisés, de todas maneras, por la invitación. Y además, agregar, y me voy a dar una licencia, los candidatos de la UDI a la convención constituyente son María Claudia Jorquera, exgobernadora de Linares, y Mario Indurraga, ex concejal de Curicó. De todas maneras, van en la misma lista de Marlene y de Renovación Nacional y de Evópoli. Correcto. De todas maneras, son los mejores que nosotros vemos para nuestra nueva constitución. Muchas gracias, señora Margarita. Hasta cualquier momento. Hasta luego. Un agrado, Felipe Ramírez, presidente nacional de los trabajadores Mejor Niñez. Gracias, hasta cualquier momento. Muchas gracias. Felicidades nuevamente por este aniversario. Seguimos en contacto, Felipe. Gracias. También quiero agradecer al presidente regional de la Democracia Cristiana, don Gerardo Muñoz. Gerardo, muchas gracias, como siempre, está pendiente de este programa. Gracias. Un abrazo. En la semana espero verlo, va a darle el abrazo presencialmente, y muchas felicitaciones. Y un orgullo formar parte de este panel con 12 años al aire en la región del Maule. Correcto. Jorge Guzmán, sigue en línea. Gracias. Bueno, ahí está. Vamos a seguir. Vamos a ir breve a un alto, pero muy breve, y ya regresaremos de inmediato a Impacto Regional. Nos queda muy poco. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Doce con diecisiete minutos. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. 12:17, un programa especial de aniversario de este programa. 12 años, señora, señor. Gracias a ustedes, gracias a nuestros auspiciadores, gracias a todos, gracias al equipo que trabaja en este programa Impacto Regional, a don Víctor Avendaño, don Roberto... Estamos recibiendo también saludos y llamados, harto llamado aquí en este programa. Así que imagínese usted cómo estamos, señora, señor. Vamos a conectar de inmediato a nuestros siguientes invitados para saludarlos. Estamos viendo, don Roberto Ramos también está, nos manda saludos. Queremos hacer un saludo también a la secretaria eficiente de este gran conglomerado como es Sibela Alfaro. Un gran abrazo para ustedes, Sibela, muchas gracias, ha sido muy, muy atenta conmigo en estos años que he estado en esta radio mágica y amiga con nuestro programa y haciendo los despachos. Muchas gracias, Sibela Alfaro. También quiero saludar de inmediato, de una pasadita, quiero saludar a la señora Sonia Garrido y a don José Barrera. Ellos son del centro de eventos Bansén. Sí, un saludo para ellos. La señora Sonia Garrido y su esposo don José Barrera, ellos son los dueños del centro de eventos Bansén. Don Alfonso Ibarra, que me ha enviado bastantes preguntas, Fabián Poblete, ha participado, y mucha otra gente más. Don Luis Lineros, también otro amigo que está en línea. Juan MacLean, él fue jefe regional de acá de la Policía de Investigaciones y ahora está en el norte, allá en La Serena, imagínate, ya. Fabián Poblete, ¿qué le parece? Y otro, bueno, quiero saludar también a don Ernesto Muñoz. Saludo a su señora madre, Pilar de Santa Micaela Muñoz. Así es, la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz recibe el saludo de don Ernesto Muñoz. A don José Martínez, también quiero saludarlo, antes de saludarlo a él aquí en este programa, dueño del café Monkey Coffee, ubicado en un oriente Tren Norte, y a todos, pero a todos sus baristas. Realmente son extraordinarios, realmente, y también don José Martínez. Quiero saludar a don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. También a don Germán Sepúlveda, quien lleva 8 años como corredor de propiedades. Un gran saludo para ellos, don Marco Retamal. Y también nos han dicho, tremenda celebración, don Moisés. Ni yo mismo lo creo, que hay tanta gente que participa y escucha este, su programa, señora, señor. Y voy a saludar de inmediato a don José Martínez. Él es el dueño del Monkey Coffee. ¿Cómo está, don José Martínez? Gusto saludarlo. Bienvenido a nuestro programa. Hola, un gusto saludarlo, don Moisés. Felicidades por el programa, por todos estos años. Hacen una labor extraordinaria, así que sigan así, y que usted y su familia y todo el equipo allá estén siempre bien de salud. Vuelvo enseguida con usted, don José Martínez, porque quiero ir a la otra línea a saludar al abogado y militante de la Democracia Cristiana, don José Luis Álvarez Tartari. José Luis Álvarez, ¿cómo está? Gusto saludarlo. ¿Cómo está, don Moisés? Un gusto saludarlo y desearle mucho éxito y felicitaciones por este nuevo aniversario. 12 años ya que comenzó este programa y, bueno, estamos desde un principio ahí apoyando todos los sábados, comentando el acontecer nacional y regional. Esperamos que sea un aporte para la discusión política y también la discusión de temas importantes para el país. Así que mucho éxito, muchas felicidades. También un saludo a su señora que siempre lo acompaña, a su hija, muy chiquitita, me acuerdo, empezó ahí a participar en el programa, a acompañarlo. Así que un abrazo también para ella. Muchas gracias. ¿Quiere seguir su profesión? Mi hija José Luis Álvarez Tartar, igual que la profesión de don Fabián Poblete, ¿ah? Y bueno, la felicito. Va a ser una excelente profesional, me imagino. Si Dios quiere. Gracias. Voy con la otra línea. Está el militante de la UDI, don Miguel Alonso Romanini. Bienvenido, Miguel, en estos 12 años de programa. Gusto saludarlo. Hola, Moisés. Muy buenos días. Y un tremendo abrazo y hartas felicitaciones por estos 12 años de éxito en su programa. Esperamos seguir estando para cuando cumpla 30. Ojalá, Dios quiera, si no, bueno. Oiga, don Moisés, ¿le puedo pedir un favor? Dígame. Mire, usted me corta y yo lo llamo al mismo teléfono de otro teléfono porque lo escucho muy mal, como siempre, desde mi teléfono. Entonces lo voy a llamar de otro. Ok, lo esperamos, lo esperamos. Muchas gracias. Gracias. Oiga, también quiero aprovechar también de decir que Fabián Poblete, fíjese usted que la envidia está presente en todos lados. Hemos luchado contra ella y seguiremos, y seguimos. ¿Sí? Según usted, ¿qué deberíamos modificar o agregar a nuestro programa para seguir creciendo? Mira, Moisés, yo creo que efectivamente la calidad de los invitados es buena, el nivel de debate también es importante. Tal vez masificarlo un poco más a nivel de, pensando en un poco más de marketing, para que mucha más gente pueda sumarse y estar escuchando este debate y poder interactuar. Interactuar a través de las redes sociales. Eso yo creo que podría ser un aspecto a mejorar en los próximos años que vienen. Correcto. Oiga, don Miguel Alonso Romanini, ¿ya está en línea ya? ¿Cómo? ¿Aló, sí? Ahora sí, ahora lo escucho fuerte y claro, ¿eh? Como que se está a nuestro lado acá y no me grite tan fuerte tampoco. Oiga, no, una broma. Oiga, don Miguel Alonso, ¿qué opinión le merece que este programa lleve 12 años ininterrumpido en la radiotelefonía local? Perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué opinión le merece que este programa lleve 12 años ininterrumpido en la radiotelefonía local? Fantástico, o sea, eso no lo hace cualquiera y eso tiene un tremendo mérito, principalmente usted. O sea, eso es lo que yo creo, porque para que un programa prospere significa que tiene que ser ameno, que la gente lo escuche, y tiene mucho que ver quién es el director de orquesta. Ahí estaban las declaraciones de don Miguel Alonso Romanini, que está, como siempre, él participando y todos los nuestros invitados de este programa Impacto Regional. Tenemos en línea, ahora vamos a la provincia de Cauquenes. Así es, hemos estado muy pendientes también de lo que hemos hablado aquí hoy día en nuestro programa de especial que tenemos de aniversario de 12 años y por supuesto nos vamos a trasladar de inmediato por este hilo telefónico hasta la provincia de Cauquenes porque vamos a conversar con la ex Seremi de Salud de la región del Maule de profesión matrona, con la señora Sofía Ruz. ¿Cómo está, señora Sofía? Gusto saludarla, bienvenido a Impacto Regional. Hola, Moisés. Encantada de estar en tu programa, dando un tremendo saludo por tu 12 aniversario. Y realmente estoy muy contenta de poder saludarte en esta oportunidad. Señora Sofía, usted igual está, seguimos, estaba leyendo acá hace un segundo esto de lo del COVID, esta enfermedad del COVID que tanto hemos tenido y mucha gente falleció y mucha gente quedó contagiada y hemos estado con estos desastres de los incendios forestales, el festival que pareció una farándula, las vacaciones y demás. Y me gustaría saber, ¿falta algo más de difusión o está bien lo que está haciendo este gobierno en esto de la del COVID u otra más? Porque tenemos también la situación de los más de 3 millones de personas que están en lista de espera y las 35.000 que están esperando una cirugía. Señora Sofía Rudo, usted tiene la palabra. Bueno, mira, en relación al COVID, que es una enfermedad contagiosa, infecciosa, que llegó para quedarse. Entonces la realidad que tenemos hoy es muy distinta a cuando comenzó. Porque cuando comenzó, la gente no tenía una inmunidad a este virus. En cambio ahora sí tenemos una gran inmunidad adquirida por las vacunas y natural porque ya muchas personas que han tenido COVID generan sus propios anticuerpos y su propia inmunidad. Entonces ya la realidad es otra. Ahora, los cuidados generales de todas las enfermedades respiratorias son las mismas como para la influenza, la gripe y otras. Entonces tenemos que acostumbrarnos a esta nueva realidad. Ahora tú me dices, ¿qué falta? Bueno, Chile tiene una historia de salud pública y entonces tenemos que retornar a ese historial. lavado de manos frecuente, evitar los contactos cercanos. Ahora se incorpora el uso de mascarilla, como lo hemos visto en países japoneses o países asiáticos, donde hay grandes aglomeraciones. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que tenemos que incorporar a nuestra nueva realidad. Y yo creo que falta un poco más de educación sanitaria, de promocionar esta educación en cada contacto con las personas que concurren a los centros de salud. Entonces, ser educados en estas nuevas realidades. Así como antiguamente, con el tema del tifo, de las enfermedades gastrointestinales, incorporamos todo lo que es el alcantarillado, la potabilización del agua, el lavado de verduras, el lavado de manos. Entonces, son realidades que llegan para quedarse. Correcto, ya regreso con usted, señora Margarita Aliaga. Don José Martínez, la inflación y el término de los trabajos de los temporeros seguramente hará crecer la cesantía en los próximos meses de forma significativa. Algunos especialistas han anticipado que se viene un marzo caliente, aunque no han aclarado su dicho a qué se refieren específicamente con esas declaraciones. Pero también han dicho que realmente el invierno va a ser de mucha cesantía. Bueno, habrá que esperar. Ya no queda nada para que el mes más difícil para los chilenos empiece a rodar, por decirlo de algún modo. ¿Alguna reflexión al respecto, don José Martínez? Bueno, creo que eso es un análisis que se hace cada vez que llega marzo. Ahora son cosas que creo que van, hemos visto el pic de la inflación, hemos visto también de que empieza a bajar también a lo largo que pasan los meses, no solo por las medidas que pueda hacer el ministro de Hacienda o el gobierno, sino que porque también son procesos económicos globales que a la luz de la historia muestra que tienen ciclos de alza, ciclos de baja, y es lo que estamos viendo en verdad. El mundo ha pasado por guerras, ha pasado por crisis de energía también, y son cosas en las cuales uno debe pensar en verdad en que en lo que uno esté trabajando uno tiene que dar el máximo. Eso es lo que estamos haciendo nosotros y es lo que la forma en la que podemos llevar la vida que estamos viviendo, en verdad. Entonces, yo le puedo dar la opinión desde mi vereda, y es que si alguien está haciendo lo que le gusta, que siga haciéndolo y que siga trabajando y que siga produciendo. Así podemos mejorar. Quiero decir nuevamente, a ver, escuchemos, Víctor Avendaño coloca un poquito el tema. Este programa lo hace un equipo, como Víctor Avendaño, que están acompañándome en esta jornada de día sábado 25 de febrero del 2023. También a don Roberto Ramos, a Juan Carlos Cortés, Miguel Valenzuela y también todos los que han estado acá, don Néstor Salinas y muchos más. A ellos agradecerles sinceramente que me han acompañado con el profesionalismo, por supuesto. Muchas gracias a nuestros auspiciadores, que son re importantes, que sin ellos nada habría. Y a ustedes, nuestros auditores fieles del programa. Así que con este tema de estos 12 años que estamos celebrando, y quiero decir también lo siguiente, quiero adelantarme porque en las próximas horas yo creo que dar las gracias a los ejecutivos de los diarios, la prensa, que ya me hicieron una entrevista en la semana, que yo creo que va a salir entre mañana o dentro de la semana, también el diario de Talca, también a los ejecutivos, a los profesionales y también el centro, que también estuve con ellos y hablé muchas cosas de lo que pasábamos, de todas las situaciones cuando gente político me paran en la calle y no es a veces para felicitarme, sino me dicen, ¿hasta cuándo vais a hablar de los crímenes? ¿Hasta cuándo vais a hablar de la delincuencia? ¿Habla otros temas? Es cosa que ellos vean los programas de televisión de política, lo primero que hablan es delincuencia, del trabajo, economía. No sé, parece que algunos políticos están súper perdidos, por no decir podrido específicamente. Y por eso les quiero dar gracias a ustedes que están aquí con nosotros en estos momentos, a don José Martínez, también a José Luis Álvarez Tartari, a don Fabián Poblete y también a todos quiero dar las gracias. Gracias, don José Martínez, y seguimos conversando en Impacto Regional en cualquier momento. Saludos. Muchas gracias. También don Miguel Alonso Romanini, siempre pendiente de este programa. Muchas gracias. Hasta cualquier momento, un abrazo. Gracias, Moisés. A lo mejor lo que quieren es que empiece a hablar de los conejos, don Sí, don vamos a hablar de los conejos y todo lo otro que diga el gobierno con respecto a los incendios forestales, Miguel Alonso Romanini, pero vamos a seguir con los temas que le importan a la gente, ¿no es así? Así tiene que ser, porque esto no puede ser. Bueno, es que aquí hay, la verdad es que yo creo que el gobierno está cumpliendo un plan y que le está resultando, digamos así. Aquí nos han querido hacer creer, o hay muchos que creen que el gobierno es ineficiente, inexperto y todo lo demás, y puede ser que haya algo de eso, pero en el fondo ellos están cumpliendo su plan, están destruyendo todo y cambiándonos toda la línea de valores y cosas. Ustedes, que el ministro de Educación está muy preocupado en señales de sexualidad a los niños de 5 años, unas cosas que Correcto. Son exactamente al revés de lo que pensamos y creemos el resto. Gracias, don Miguel Alonso, hasta cualquier momento. Okay. Chao, adiós, felicidades. Felicitaciones. Gracias. Don José Luis Álvarez Tartari siempre ha estado con nuestro programa, él lo dijo al principio. Gracias, un abrazo, José Luis Álvarez Tartari. Muchas gracias, un gran abrazo para todos y todas. Gracias, muy Chao. Amable. Don Fabián Poblete me ha acompañado durante esta jornada de día aniversario. Usted tiene la palabra, las últimas palabras, por favor. Muchas gracias por la invitación, Moisés, y el mejor, de verdad, sinceramente, el mejor de los éxitos para estos años que vienen. Ojalá podamos tener programa para mucho rato, contando con un buen debate, una buena educación a la ciudadanía, que es lo que nos hace falta. Yo diría que la ciudadanía y la capacidad cívica de la ciudadanía está al debe todavía con nuestro país. Lo vivimos en las elecciones de los constituyentes pasadas y lo vamos a ver en esta oportunidad. Ojalá que la ciudadanía vote esta vez y elija personas idóneas para el cargo, que para este desafío tremendo que tenemos por delante. Ojalá así sea. Así que el llamado es a informarse, a saber quiénes son los candidatos y elegir las personas más capaces. Un abrazo grande para todos y encantado de estar acá con ustedes cuando lo estime pertinente. Gracias a usted, Fabián Poblete, ingeniero comercial y abogado. Don Víctor Avendaño, lo reitero nuevamente el nombre, él me acompañó en esta jornada de día sábado, ya final de este programa de este mes de febrero. Se va también febrero, se viene el día más importante, marzo, y bueno, yo creo que van a pasar muchas cosas más de aquí a los próximos meses. Pero a quien no he saludado, Víctor Avendaño, y que tengo que hacerlo, es a mi señora, que siempre ella me acompaña, siempre me critica, pero realmente es un agrado que ella me diga las cosas, porque yo también soy humano y también me equivoco. A mi hija, que siempre está ahí pendiente, escuchando de qué hablo, y también porque a ella también le sirve. Gracias, Anabela Quintana, y por supuesto seguimos juntos en lo que es esto, la impacto regional en cualquier parte. Gracias, Víctor Avendaño, gracias a todos, si Dios lo permite, hasta cualquier momento, hasta pronto. Un año más que se va. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en el mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.